Territori Mac, l'actualitat del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Estudi Kalimba lo componen un tándem de profesionales con más de 13 años de experiencia compartida en el campo de la edición digital y en papel, creando contenidos, diseñando productos y coordinando equipos. Ahora vamos a conocer sus trabajos conversando con Ramón Moragrega, cofundador de Estudi Kalimba. Conectamos con Girona. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos. Ramón, sois entusiastas de los productos de Apple. Sí. Y sobre todo somos unos fanáticos del iPad. La experiencia de usuario que aporta el iPad es, comparado con el resto de dispositivos portátiles o hasta con el resto de tabletas en el mercado, es excepcional. Y por eso cuando hemos decidido crear productos propios, que sin esta tecnología no hubiese sido posible, hemos optado directamente por el iPad como plataforma, por la gratificación sobre todo de la experiencia de usuario. Os apasiona vuestro trabajo y os gusta hacerlo juntos porque, como decís vosotros, uno más uno es más que dos. Sí, bueno, esto es porque Estudi Kalimba somos dos, Vilma y yo, que llevamos casi 15 años trabajando juntos en la edición, básicamente en soportes digitales, pero también en papel, y hemos solido trabajar en los proyectos desde la fase inicial, ya en la parte creativa. Y en esta fase, sobre todo, el diálogo entre los dos, el discutir, el aportar mutuamente, el enfrentarnos incluso, es lo que hace que lleguemos a elaborar propuestas más creativas que vayan un poco más allá. Aunque a veces incluso hemos trabajado en proyectos separados, nos los comentamos, uno supervisa o da una visión externa al trabajo del otro, y es en este sentido que decimos que uno más uno es más que dos, porque no es sumar el criterio de cada uno o la aportación de cada uno, sino que del diálogo entre los dos sale alguna cosa nueva que va un poco más allá, que es esta creatividad que intentamos aportar a cada uno de nuestros proyectos. Cuéntanos las diferentes parcelas de vuestro trabajo creando experiencias educativas digitales. Sí, le llamamos experiencias más que productos, porque los dispositivos digitales nos proporcionan esta capacidad de participar, de no ser consumidores pasivos de los contenidos, sino que requieren por parte del usuario una actividad, un intervenir. Y es en este sentido que nuestros productos siempre hablamos de experiencias educativas. Algunas quizás son más interactivas y otras no tanto, pero no dejan de ser experiencias. A partir de aquí hacemos todo tipo, o hemos hecho todo tipo de productos. Empezamos hace 14 años haciendo CD-ROMs de aventuras interactivas cuando los requisitos técnicos eran Pentium 1 o superior, cosas que mucha gente ni siquiera habrá oído hablar, y hemos seguido la evolución de todo, de la aplicación de los formatos digitales, de tecnología digital al campo de la edición, pasando por las webs, los DVDs, hasta llegar a los dispositivos móviles, que han potenciado todavía más esta capacidad de interacción de los usuarios con los dispositivos, creando ya verdaderas experiencias y en las que el usuario es una parte esencial, que el dispositivo tan solo es una propuesta que la debe complementar el mismo usuario con su actividad. Vamos a hablar ahora de vuestras aplicaciones para dispositivos iOS y comenzamos hablando de Trazos, ¿dónde está Orejas? Un cuento interactivo con ejercicios de grafomotricidad. Sí, este es un cuento interactivo que lo tenemos en fase de producción, dirigido a un público, a niños pequeños de entre 2 y 5 años, y es un cuento que tiene diferentes ilustraciones con las cuales pueden interactuar los usuarios. Siempre hay escondidas tres elementos que haciendo tap se mueven, hay una acción, hay un sonido, y aparte tiene la secuencia de un cuento que empieza y acaba, que es la aventura que no desvelaré, la tendrán que descubrir cuando pongamos la aplicación en el mercado. Y aparte del cuento, que puede ser leído o escuchado y que tiene esta interactividad en cada ilustración, en cada página, para motivar a los niños a interactuar con el dispositivo, tiene unas fichas de grafomotricidad, como las que había en papel, pero de las típicas de los cuadernos rubio o de estos soportes que todos hemos utilizado de pequeños, pero trasladadas a iPad, que se pueden hacer con un bolígrafo para estos dispositivos o con el dedo, y que funcionan complementando la actividad de lectura del cuento con una práctica de grafomotricidad prealfabética, para que sea un producto realmente educativo. Se Seguimos con la nueva aplicación DicDic, dictado audiovisual multilingüe para la práctica de la escritura y de la correspondencia entre sonido y grafía. Sí, primero deciros que desde ayer está disponible en el Apple Store. Estábamos esperando la validación, nos llegó y ya la hemos colgado, o sea que quien quiera ya se la puede descargar hoy mismo. Y explicar un poco los detalles, pues somos usuarios, evidentemente, de las aplicaciones. Tenemos dos niños pequeños, de 7 y 5 años, que son usuarios también avanzados del iPad, y nos gustan este tipo de aplicaciones educativas, y echábamos de menos algunas aplicaciones hechas aquí y bien hechas para la práctica del castellano y que no fuesen, y del inglés y de otras lenguas, solo en una lengua, que pudiesen cambiar de una lengua a otra, que te sirvieran tanto para practicar tu lengua materna como para aprender una lengua extranjera en la misma aplicación y sin muchas complicaciones, muy sencilla, para que los chavales la pudieran coger y utilizarla sin tener que buscar instrucciones y que visualmente fuera muy gratificante. Y entonces hemos hecho esta aplicación de la manera que nosotros nos gustaría haberla encontrado como usuarios, hecha por otro, buscando un buen ilustrador, que es Litus, un ilustrador que ha hecho muchas series para televisión, buscando una empresa de programación solvente que nos diera el contrapunto tecnológico imprescindible, y la hemos hecho en inglés norteamericano, en inglés británico, francés, catalán y castellano. Y ya tenemos en proyecto añadir más lenguas en un futuro próximo, como el alemán o el chino. Estamos intentando conseguirlo y la cuestión o la idea es que esta aplicación vaya creciendo y vaya añadiendo lenguas y vaya añadiendo prestaciones. Habéis realizado obras educativas multiplataforma en soportes papel y digital, material audiovisual complementario para los libros de texto de ciclo medio de educación primaria, libros de texto digitales de ESO y materiales multimedia para el profesorado de ESO y bachillerato. ¿Qué es lo más laborioso a la hora de afrontar un proyecto de estas características? Sí, estos proyectos acostumbran a ser largos y costosos y laboriosos, y normalmente la principal dificultad es articular convenientemente el ritmo de producción de los dos soportes, porque en la misma fase acostumbran a tener ritmos distintos la producción de la parte, digamos, digital o audiovisual multimedia y la parte en papel. Entonces hay que planificar muy bien cómo avanzan progresivamente cada uno de los contenidos o cada uno de los soportes la producción, para que en la dependencia mutua que en algunos puntos hay de un soporte y el otro, pueda articularse adecuadamente. Y el otra cosa que hay que tener siempre muy presente, es que la combinación de los contenidos o de cómo se muestran estos en un soporte y en otro, sean complementarios, que no sea una simple reiteración de una cosa. O sea, por ejemplo, un libro de texto, cuando nos encargaron, queremos darles una presentación o una vida digital a estos libros de texto, pues claro, no puedes hacer un page flip. Esto no es una transformación al formato digital de un libro de texto. Hay que pensar en las prestaciones, en qué puedes añadir, en cómo complementar el papel o cómo trasladar el papel al formato digital, conservando algo en el papel, pero que sean complementarios, que lo que te da un soporte complemente lo que tiene el otro, de manera que todo el producto entero sea global y sea consistente. No te vayas encontrando lo mismo en un sitio y en otro y en otro. Y por eso, pues, en los libros digitales hay entrevistas a niños, a profesionales, a técnicos, hay actividades que te acercan a un contenido que te encuentras en el papel, pero desde otro punto de vista, más práctico, o articularlo de manera que no sea siempre lo mismo, presentado de diferentes maneras, sino que realmente sea un producto completo, complejo, pero que sea útil, que la experiencia sea completa. En 2003 participasteis en el proyecto web asociado al espectáculo Navega Don Quijote, de la Fura dels Baus, un proyecto muy complejo que no se llegó a materializar completamente. ¿Cómo fue el trabajo conjunto con la Fura dels Baus, el chat 3D, la plataforma para la creación colectiva de contenidos, la interacción con el espectáculo en tiempo real y el videojuego? Este proyecto era una pasada y lamentablemente no llegó a buen puerto, aunque la experiencia fue muy gratificante. Todo esto salió de la Fura dels Baus, de un encargo relacionado con la celebración del los 500 años del Quijote, y era el momento en que la Fura dels Baus compró el barco Naumón y estaba creando espectáculos para llenarlo, diferentes espectáculos contenido, y uno tenía que ser un espectáculo vinculado a la, o basado en la figura del Quijote, y proyectaron hacer todo un complemento digital a este espectáculo, que incluía hasta un chat 3D, que, bueno, esto se empezó a producir y era el barco tipo Hub Hotel, y los usuarios podían ir por dentro del barco de la Fura, de Naumón, interactuando entre ellos con los miembros de la tripulación. La plataforma creativa era de creación colectiva, estaba dirigida por un estudio de animación de Girona de Barcelona muy potente, y era para dirigida al público infantil, para crear ilustraciones de manera colectiva. Se colgaban, unos los complementaban ilustraciones de otros, se compartían. Había Sergi Jordà, un profesor de la UPF, había creado una herramienta para generar música aleatoria a partir de la interacción de los usuarios. Bueno, era un proyecto muy ambicioso, muy completo, y con diferentes equipos de trabajo, trabajando cada uno por su lado, y hacíamos reuniones semanales para coordinarnos. Pero finalmente cayó la financiación después de 6 meses, de medio año de trabajo, y se tuvo que abandonar la mayor parte de estos proyectos, quedando al final el espectáculo de la Fura, el que contenía el barco, y el web básico y alguna cosita más. Y algún resto de los proyectos que se estaban llevando a cabo se lanzó a Internet de maneras alternativas, y haciendo un poco de arqueología por Internet seguramente se puede encontrar algún resto todavía. Pero vaya, no se consiguió llevar a buen término, supongo que por la complejidad misma y por la caída del patrocinio. Porque hay que pensar además que esto era hace 10 años. Y la inclusión de las tecnologías móviles para interactuar con los espectáculos de la Fura en tiempo real era una cosa que todavía no era tan vista o tan comprensible como lo es ahora. Era una cosa bastante más novedosa y más complicada de realizar también. Y en fin, que no se pudo llegar a materializar completamente, pero la experiencia fue una pasada. Toda la gente con la que trabajamos, y sobre todo Carlos Padrisa, que era el responsable de la Fura que dirigía el proyecto, fue una pasada. Ramón, gracias por compartir este tiempo de radio en Territorio Mac explicando vuestras experiencias educativas digitales. Pues muchas gracias a vosotros y a toda la gente que nos ha escuchado. Y recordaros que si nos queréis conocer un poquito más, podéis ir a la página web de Estudi Kalimba, y que podéis pasaros también por el Apple Store y descargaros el DicDic, la aplicación educativa para el aprendizaje y la práctica de las lenguas. Gracias por todo y hasta pronto.